ser dueño de tu amor. Llamar, llamar una y otra vez. Yo seré, yo seré dueño de tu amor. Yo seré quien gane a tu corazón. Yo seré dueño de tu amor. Te daré, te daré, te daré calor. Yo seré dueño de tu amor. Te daré mi vida y mi corazón. Ayer por la calle yo te vi tan linda. Yo seré dueño de tu amor. Te amaré, te amaré una y otra vez. Yo seré dueño de tu amor. Yo seré quien gane a tu corazón. Yo seré dueño de tu amor. Te amaré, te amaré. Yo seré, dueño de tu amor. Yo seré quien gane a tu corazón. Yo seré, dueño de tu amor. Te daré, te daré, te daré calor. Yo seré, dueño de tu amor. Te daré mi vida y mi corazón. Ayer por la calle yo te vi tan linda. En mi corazón por ti suspiró. Cuando una sonrisa me y por un momento yo soñé de...